Pablo se convierte ahí en Damasco. Tiene su encuentro con Jesús. Pasa 13 a 16 años haciendo una relectura de la Biblia en el desierto. Wow. Nos cuesta pasar 4 años en el seminario estudiando, nos quejamos con 4 años, en Estados Unidos se quejan con 7, en Corea también, porque tienen que pasar 4 años del college, 3 años de maestría en divinidades, y nos quejamos. ¿Y Pablo cuánto tiempo se pasa? No está muy bien, pero son como 13 a 16 años en el desierto, en una relectura de la Biblia. Ya tenía un PhD, pero dijo, entendí mal cuando yo escribí mi disertación. Así que quiero estudiar de vuelta a ver en qué me equivoqué, porque ya tuve mi encuentro con Jesucristo. Y se aleja completamente del desierto para no ver a nadie y simplemente estar con qué, con la palabra de Dios. En mi clase muchas veces exijo una relectura de la Biblia completa en esta clase, de Génesis hasta Apocalipsis. Como fue la semana intensiva, no le pude exigir que lean toda la Biblia otra vez. Pero hago una pregunta, ¿cuántas veces habrá leído Pablo la Biblia en una relectura durante 13 a 16 años? Wow. Por algo Dios lo dejó para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿no? Porque lo conocía muy bien de tapa a tapa. Entendía muy bien. Después de los 16 años, lo visita a la iglesia de Jerusalén. Tiene su encuentro con los apóstoles, con los líderes de la iglesia. El primer paso en el liderazgo, ¿qué es? Pablo es puesto como un diácono. Su primer empresa misionera, llevar las ofrendas a el viaje a Jerusalén. Llega a irse a Jerusalén, enviado por la iglesia. Capítulo 13. Ya llegamos ahí donde estuvimos, Hechos 13. El envío de Pablo. Y ahí podemos ver por fin el primer sermón de Pablo. Pablo parece que solía predicar largo, porque aquí en Hechos 13 no le alcanzó con un día. No le alcanzó con un sábado en sinagoga, lo invitaron de nuevo porque no llegó a terminar el sermón. ¿Eh? Hoy nos quejamos con 40 minutos del sermón, 1 hora del sermón. ¿Eh? Y cuando predico en las iglesias americanas me dice, 30 minutos, no más. Y una vez que estuve predicando, dije, estuve predicando a los 29 minutos, dije, un minuto me falta para el tiempo permitido, los 30 minutos, así que voy a concluir. Después me viene a ver el pastor, me dice, hermano Juan, ¿puede predicar más largo la próxima vez? Pasé el examen, parece. Pablo predicaba. Imagínense, no le alcanzó todo un sábado en su primer sermón. Le hicieron volver el otro sábado para completar el sermón. Y parece como los novatos que sale a predicar y está nervioso y no suelta el micrófono ya. El primer mensaje de Pablo, el sermón en dos partes. Creo que es a partir de aquí donde nosotros podemos ver un cambio, porque a partir de allí no habla Bernabé y Saulo. Hay un cambio de nombre de Saulo a Pablo y Pablo llega a ser el líder del equipo. Hemos hablado de las órdenes, ¿no? Lo llaman Pablo y Bernabé, implicando que Pablo ahora es el líder. Así que vamos a empezar a ver entonces el ministerio de Pablo. Era el PhD, era el teólogo y todo. ¿Pero qué hacía él para vivir? Pablo construía tiendas. Una pregunta. ¿Qué es constructor de tiendas en ese tiempo? ¿Serán las carpas que hoy nosotros utilizamos para ir para salir de camping? ¿Hacía eso? No. Constructor de tiendas en ese tiempo, el tiempo del Medio Oriente, eran las tiendas que utilizaban las carpas ahí, y las tiendas que utilizaban en el mercado. Aquí en América Latina, todavía aquí también en algunos lugares podemos ver una vez a la semana el mercado que se abre, ¿no? En el cercano Oriente se abrían los mercados, así los bazares. Creo que de ahí viene un poco nuestro trasfondo de los mercados, de la herencia de aquel lugar a través de los árabes, posiblemente. Se abre el mercado del bazar y cada uno tiene su puestito, ¿no? Y ahí es donde vende cosas, compra cosas, intercambian, eso era lo que hacían. Y para poder marcar su propia tienda, ponía un marco y ponía la carpa. Muchas veces la carpa lo hacía con cuero, sino otras veces la carpa lo hacía ¿con qué? Con telas. Pablo era un empresario. Él fabricaba su tienda y de eso vivía. De eso mantenía su viaje. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Yo he cobrado? No. Yo he autosostenido. Eso dice Pablo. Y hoy muchas veces se mal usa esto, creo, en el sentido de hacer tent maker, de hacedores de carpa para los misioneros, que va a ganar su propio sostén. Pablo era un empresario. Tenía su propio negocio. Durante el día de semana, ¿qué hacía Pablo? Tenía su negocio. A eso se dedicaba. Lunes a viernes, a eso se dedicaba. Hacer su negocio. ¿Quiénes son los primeros discípulos de Pablo? ¿Quiénes son los primeros que empiezan a relacionarse con Pablo? Lidia. ¿Cuál es la profesión de Lidia? Púrpura. ¿Qué son las púrpuras? Es la tinta para teñir la tela en su carpa. ¿Qué es Lidia? ¿Qué es lo que hace Lidia? Es una persona que trabaja en su propio negocio de hacer tinta púrpura, pero que a su vez dependía de Pablo. Era el subcontractor. ¡Wow! Pablo estaba cumpliendo exactamente lo que Jesús le había dicho a los discípulos. Mientras que ustedes vayan, ¿hagan qué? Discípulos. Mientras que yo manejo mi negocio de hacer carpas, trabajo con Lidia, comprando, vendiendo púrpura, le pido púrpura para yo poder seguir usar en mi negocio, en mi empresa, y ¿qué hago con Lidia? Le comparto el Evangelio de Jesús. Y Lidia se convierte en mi discípulo. ¿Quiénes eran Aquila y Priscila? Compartían el negocio con Pablo. En el día de hoy eran socios de Pablo. Tengo que compartir el Evangelio a mis socios. Aquila, Lidia, ese es Jesús que yo conozco. Él es el Salvador y yo los quiero presentar a ustedes. Aquila y Priscila se convierten ¿en qué? en sus discípulos. ¡Wow! ¿Qué hace entonces Pablo cuando predica? Todos los momentos que Pablo predica es en el día del sábado. Pablo, como un buen judío, va a la sinagoga. ¿Y a quiénes se encuentra en la sinagoga? A judíos, a temerosos de Dios, que se encontraban en las sinagogas. Ya Dios había preparado todo el campo. ¿Recuerdan que hablamos de la dispersión? De la diáspora judía. Ya estaban por todos lados, todo lugar donde Pablo iba, podía ir a la diáspora, en la sinagoga, y ahí tenía su púlpito preparado para predicar y compartir el Evangelio. ¡Wow! Y ahí es donde podemos ver. Pablo no salía todos los días a predicar el Evangelio en las campañas. Simplemente mantenía su vida. Creo que Pablo es el mejor ejemplo en lo que nos enseña hoy cómo debe vivir un cristiano. Pablo no es un apóstol, wow. Simplemente la vida de un cristiano. Pablo no fue de aquellos 11 que fue escogido por Jesús. Tuvo un encuentro personal con Dios. Tuvo el acercamiento con la palabra. Simplemente era un empresario especial que tenía afán de estudiar la palabra. Y ahora, mientras que él camina su vida, mientras que él marcha en su vida, en sus negocios, cuando nosotros vemos los viajes de Pablo, ¿a qué ciudades visita Pablo? Primer viaje, segundo viaje, tercero, ¿a qué ciudades viaja Pablo? Las ciudades comerciales. Pablo va a hacer negocio a esas ciudades. Voy ahí, tengo mi negocio, trabajo con gentes, voy al mercado, vendo mis tiendas, mis carpas, y ahí predico el Evangelio y ahí nace la iglesia. Así es. Así es. Hoy hemos hecho, wow, el ministerio pastoral. Yo soy el pastor. No me toquen, que soy el pastor. Mientras que vivía Pablo, compartía el Evangelio. Sí estaban los apóstoles quienes dedicaban toda su vida ¿en qué? En la enseñanza de la palabra. Pero Pablo ponía en práctica a través de su vida, su trabajo, el compartir el Evangelio mientras trabajaba. Es el otro modelo que brinda Pablo. Es el modelo de la vida cristiana de cualquier creyente de hoy, cómo debe vivir su vida. ¿Saben qué? En nuestras iglesias, ¿hay comerciantes o no hay comerciantes? ¿Hay gente de negocios o no hay gente de negocios? Sí. Y muchas veces ellos viajan a países donde no pueden entrar los misioneros. Y ellos tienen el acceso a través de sus negocios. ¿Qué es lo que van a hacer? Vemos en Hechos 13, ¿no? Cómo Dios levanta a las personas para enviar a las naciones, como Dios envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros, a las naciones. Jesús tuvo el encuentro con Pablo y envía a Pablo a las naciones. Y Pablo va. Su forma de ir es simplemente de negocio en negocio, de negocio en negocio. Y va levantando iglesia a todo lugar que va a hacer negocios. Es por eso que Pablo viaja constantemente. Y mantiene su vida a través de sus negocios. ¿Cuál es el problema que llega a tener Pablo luego? Se le ocurre ir a Roma. Porque el Señor ya le dijo a Ananías, ¿cómo lo iba a usar a Pablo? ¿Para llevar el evangelio a quiénes? A los reyes. Y dice, ¿cómo puedo yo cumplir con el llamado que tengo para predicar el evangelio a los reyes? ¿Tengo que ir a dónde? A Roma. Pero tengo un problema muy serio. En Roma no había negocio de carpas. Porque a diferencia de los diferentes lugares, diferentes ciudades donde Pablo iba, que utilizaban carpas para los mercados, en Roma toda la construcción eran ¿de qué? De piedra. Toda construcción eran de piedra. Ya Pablo no podía vender sus carpas ahí. ¿Cómo se iba a financiar Pablo? Ya nadie me compra mis tiendas y no voy a tener mis finanzas. Una estrategia extraordinaria en la vida de Pablo. Creo que Pablo era muy ingenioso. El Espíritu Santo le tocaba y dice, Roma me va a financiar. Roma me va a financiar el viaje a Roma. Y ahí es donde podemos comparar el viaje de Pablo a Jerusalén. Como el viaje de Jesús a Jerusalén. Jesús sabía qué es lo que le iba a suceder a él cuando le iba a ir a Jerusalén, ¿sí o no? Pero igual fue. ¿Por qué? Porque ahí estaba su misión. ¿Qué es lo que hacen los discípulos, las iglesias en la cual Pablo trabajaba? Los intercesores ya saben lo que puede llegar a Pablo. Seguro que los judíos lo van a agarrar y no lo vemos bien. Y dice, Pablo, no vayas a Jerusalén. Algo malo va a pasar contigo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? No, no se preocupe. Ya está todo arreglado. Yo voy a Jerusalén y voy a arreglar que Roma me financie mi viaje a Roma. Tienen que pensar que en esos tiempos el viaje no era tan económico. No era tan simple viajar de un extremo al otro, ¿sí o no? Los barcos, el costo, no era tan común. Y Pablo va a Jerusalén. En el medio de Jerusalén, del tumulto, los judíos lo quieren matar. Pablo, ahí es donde declara otra vez su qué, su ciudadanía romana. Y ahí es lo que le dice al centurión, apelo al César. Ya con esa palabra simple, apelo al César. Pablo tuvo varias oportunidades que estuvo en la cárcel, pero nunca había apelado todavía a quién, al César. Porque sabía que no iba a tener problemas para salir. Ahí dice, apelo al César. Recuerden muy bien, Pablo tuvo muchas ocasiones que casi fue apedreado, fue golpeado, fue llevado preso, pero nunca había apelado antes. ¿Qué pasa en otras veces que estuvo en la cárcel con Silas? En el medio de la adoración, se abren las puertas, El director de la cárcel está por suicidarse y le dice, no, no, no, no, estamos aquí todavía, no nos fuimos. Le comparte el evangelio, trae salvación. En esta ocasión dice, apelo al César. ¿Me tienen que llevar a dónde? A Roma. César está en Roma. Tenía la carta escondida. Y de repente, de sorpresa, ahí está la carta de apelación al César para que le pague el viaje a Roma. Recuerden bien, cuando Pablo empieza a predicar el evangelio a los gobernantes, al rey Herodes, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que dice Festo? ¿Saben qué? Si no hubieses apelado, nosotros te hubiéramos puesto en libertad. No podemos darte la libertad porque has apelado al César. ¿Entienden un poco la historia ahora? ¡Wow! ¡Qué negociante que es Pablo! Para que el imperio de Roma le financie su viaje a Roma. Y no simplemente financia el viaje de Pablo a Roma, sino le financia la estancia de Pablo en Roma. ¿Quién le paga la estancia de Pablo en Roma? ¿Preso en el hogar? El imperio de Roma. ¿Una casa pequeña? Parece que no. Una casa suficientemente grande para recibir gente. Miren la oportunidad de Pablo ahí de predicar el evangelio a los soldados romanos. Si Pablo hubiese ido a Roma por su cuenta, ¿hubiese podido él llegar con el evangelio a los soldados romanos? No, los guardas romanos, los soldados romanos de la pretoria que está ahí. Es que simplemente Pablo puede acercarles y compartirles la fe de la misma manera que hizo con Lidia, de la misma manera que hizo con Aquila y Priscila. Y probablemente es a través de aquellos soldados que el evangelio llegó ¿a dónde? A España. Hasta el otro rincón. Pablo, como empresario, llevando el evangelio. Hoy creo que las iglesias necesitamos de estos modelos. Nosotros como pastores debemos preparar a estos pablitos. Debemos tener muchos pablitos en nuestras iglesias. No simplemente para que sus ofrendas pueda mantener la iglesia, porque una ofrenda, un diezmo de un empresario cambiaría la vista, ¿no? Piensa en el presidente de Coca-Cola convertirse y ser miembro de su iglesia y traer el diezmo todos los... Pero necesitamos de estos pablitos para que vaya con el evangelio, para que lleve el evangelio a través de sus negocios. Convención no necesita preocuparse del dinero para mandar misioneros, porque todas las personas que tienen empresa y que trabajan como empresarios dentro de la convención, ¿qué es lo que pueden decir? Entrenarlos a ellos a ser misioneros. Sus trabajos, sus empresas le van a pagar ¿qué? Sus viajes. Se quedan 2, 3 semanas, comparte el evangelio y vuelve. ¿Qué tanto afecta la persecución? La estrategia de Pablo. Quiero compartir ahora lo que es el evangelio de Roma. El evangelio que Pablo escribe a Roma. La carta a los romanos. Y quiero presentar la carta a los romanos de una perspectiva muy diferente. Romanos como una carta misiológica. ¿Qué es lo que quiero presentar aquí? La carta de Romanos. Pablo le escribe la carta luego, ¿a dónde? A la iglesia de Roma. ¿Sabe qué es lo que quiere Pablo hacer con la iglesia de Roma? Que la iglesia de Roma pueda financiarle a Pablo que viaje a España. Cuando Pablo escribe la carta a Romanos, debemos entender que parte del gran propósito de Pablo escribir a la iglesia de Roma es que la iglesia de Roma pueda ser el segundo modelo de Antioquía. De la misma manera que la iglesia de Antioquía, una iglesia siendo misionera, pudieron enviar a Bernabé y Saulo, a Pablo, a hacer los viajes misioneros, a ser el misionero, quería que la iglesia de Roma ahora pueda ser la otra iglesia de Antioquía, de llevar el evangelio hasta España. Quería que la iglesia de Roma financie su viaje ¿a dónde? A España. Ahí estaba el propósito. Entonces le hago una pregunta. ¿La carta a Romanos es una carta misiológica o una carta más teológica? ¿Eh? Es una carta misiológica. Lamentablemente hemos leído mal. Porque ¿cómo leemos la carta a Romanos nosotros? ¿Eh? La gran obra teológica de Pablo. Y nos centramos en Romanos, en el enfoque teológico. ¿Sabes qué nos olvidamos en la carta a Romanos? Todos los capítulos que está ahí en el medio. Gran número de capítulos que están ahí. Nos olvidamos de todo el capítulo 12 al 15, creo. ¿Qué es lo que Pablo trata de hacer con esta carta a Romanos? Vamos a tratar de ver luego lo que nos lleva la carta de Romanos. No creo que... A ver, vamos a tratar de entrar en esto. La carta de Romanos, un misionero, líder del equipo misionero, escribe a una iglesia misionera. El líder de un equipo misionero escribe a una iglesia misionera, la iglesia de Roma. Los temas principales de la carta, el evangelio, la fe del evangelio en Jesucristo es para los judíos y ¿quiénes? Gentiles, para griegos y no griegos, para los sabios y no sabios, y para todo aquel que vaya a creer en Jesús. ¿Es así o no? Es el tema de la carta misionera. Para decirles, entonces, por favor, financienme mi viaje a España. Eso es lo que es la carta a Romanos. Y entonces queremos ver diferentes temas en la carta de Romanos. Vamos a hacer una lectura de Romanos en unos 10, 15 minutos, rapidito, para ver los diferentes temas principales en la carta de Romanos. Primero, la revelación general demuestra que para todos, en todos estaba la voluntad de Dios. Ahí es donde Pablo empieza con una perspectiva del mundo, mostrando dos tipos de personas en el mundo en ese tiempo. ¿Quiénes había? ¿Qué tipo de personas había ahí en ese mundo? Judíos y gentiles. El Am y el Goyim. El Laos y el Etne. Judíos y gentiles. En esta perspectiva es mucho la perspectiva que nosotros tenemos hoy, lamentablemente, la iglesia de hoy. Es la perspectiva en la cual el doctor Paul Heber, el antropólogo, utiliza para demostrar dos tipos de modelo de la iglesia hoy. ¿Cuál era la iglesia aquí de esa perspectiva? El pueblo elegido, el pueblo de Dios, el pueblo judío, ¿sí o no? ¿Cómo tenía que ser para ser miembro del pueblo judío, del pueblo elegido? Uno tenía que llegar a ser iguales ¿a qué? A ellos. Tenían que circuncidarse, tenían que transformarse en judíos. Había un paradigma, había una línea ahí, la frontera, y uno tenía que ingresarse adentro del cuadro para poder llegar a ser judío. Y ahí todos eran iguales. Todos se veían iguales, eran judíos, todos circuncidados, todos siguiendo la ley de Moisés, todos cumpliendo los rituales, todos cumpliendo la ley, los procesos, los pasos. ¿Recuerdan lo que le dije a ustedes? ¿Hasta dónde puedo yo llegar a ser mexicano? Solamente de corazón. Porque de mi rostro necesito una cirugía. No sé cuánto me saldría para hacer una cirugía para convertirme en mexicano. No sé cuántas cuestan las cirugías plásticas hoy. Qué tan avanzadas están. $20,000, $30,000, $40,000 para quizás yo tener el rostro de aquí del maestro Armando. Ese es lo más barato. A ver, como Israel, no sé, ya me voy a hacer mucho más joven ahí, se ve más joven, pero ya con todo el peso y el cuerpo que tengo, creo que es más fácil ser Armando que... ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy como iglesia? ¿Qué es lo que hacemos como iglesia para que la gente se convierta al cristianismo? ¿A ser cristiano? Lo mismo que hacían los judíos. Si no se hacen iguales a nosotros, no es cristiano. ¿Cómo se hace uno bautista? Tiene que ser igual al bautista. ¿Cómo se hace un pentecostal? Tiene que hablar en lenguas. ¿Cómo se hace uno un discípulo de Cristo? ¿Cómo se hace uno metodista? ¿Cómo se hace uno nazareno? Tenemos nuestros parámetros y ¿cómo tiene que ser la gente? Iguales, exactamente iguales a nosotros. Es la iglesia de la clonación. ¿Cómo uno se daba cuenta que era cristiano hace muchos años? Todos los domingos a las 11 de la mañana, todos los cristianos, no, esta Biblia no sirve, a ver si alguien me da una Biblia negra. Porque la Biblia tenía que ser negra. La Biblia negra el domingo a las 11 de la mañana. Todos los hombres vestidos en traje, las mujeres en falda, bien larga. Ahí el domingo a las 10 de la mañana estamos saliendo de la casa y todos, ahí el papá, mamá y los chiquitos. Me voy a la iglesia. Todos vean, yo soy cristiano. Y para ser cristiano, en los domingos tenían que vestirse, saco, traje, corbata y la Biblia negra, así siempre, entre los brazos, ir a la iglesia. Si no, ¿qué? Yo crecí en la Argentina, en los barrios judíos, de Once, Flores, Floresta. Aquí el pastor Mangieri debe recortar bien aquellos barrios. En la ciudad de Buenos Aires, es la ciudad donde gran colonia de judíos hay. Quizás después del Nueva York, dice que es la colonia más grande de la dispersión judía. Los días sábados, en la zona del 11, en la zona de Flores, Floresta, salen todos los judíos, Eskenazi, algunos, todos los más fundamentalistas, con su gorra, algunos con su kepá, los chiquitos todos con el kepá, todo vestido de negro, los chiquitos vestidos de traje. ¿A dónde van? A la sinagoga. Uno desde lejos puede reconocer que son, ¿qué? Judíos. Y nosotros hemos copiado el mismo modelo. Hemos seguido el mismo modelo. Hay que sonreír, ¿eh? Eso era cristiano. No sé si realmente es así. Creo que debemos leer otra vez la carta a Romanos. Porque eso es lo que explica Pablo, lo que había, lo que demostraba la revelación general. El grupo de judíos y el grupo de gentiles. Hoy han pasado 20, quizás 30 años de la Biblia negra, pero sin embargo, hoy seguimos buscando las mismas pautas. Quizás no exigimos que todos estén vestidos así, pero sin embargo, de alguna manera hemos tocado otros modelos culturales para verse como cristiano. Uno puede pasar el día domingo como un santo con la Biblia, y el domingo es el más santo de la iglesia. Alaba, adora. El más santo, el más espiritual. Y en el día lunes en su trabajo puede hacer lo que le da gana. No hay diferencia con el más porquería, digo fuerte, ¿no?, de la empresa, de su lugar de trabajo. Nadie en su lugar de trabajo sabe que él es cristiano. Dice, quizás mejor que no lo sepan. ¿No es eso el problema que tenemos hoy con el nominalismo? ¿Con el secularismo? ¿El cristiano nominal? ¿El problema de los Estados Unidos? ¿El problema que está habiendo en Corea? ¿El problema en Europa? ¿Y el problema que actualmente nosotros estamos viviendo en América Latina? ¿Nos preocupamos para que el creyente entre a la iglesia y por favor no se vaya de aquí? Hablamos de la predicación. ¿A qué se convirtió la predicación? Por favor, aquí les doy las palabras de Dios, las palabras de bendición para que Dios los bendiga. Pero de la iglesia no se vayan, por favor. Muy triste. La segunda parte de Romanos empieza a decir: las cualidades invisibles de Dios han sido claramente vistas por todos los humanos, pero no todos los humanos pueden intercambiar lo que es aceptar la verdad de Dios. Todos tienen algo de la revelación general en el corazón del ser humano. Eso es lo que dice Pablo. ¿Hay algo de quién? De Dios en la vida de quiénes. De todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque fuimos creados su imagen y semejanza. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Lo que no tienen es el Espíritu que Dios sopló. El Espíritu de Dios. La vida de Dios. Lo cual nos hizo ser viviente. ¿Saben qué? Todos nosotros estamos muertos antes de aceptar a Jesús, antes de que el Espíritu de Dios empiece a morar en nosotros. Porque la verdadera vida del ser humano, de Adán, empezó cuando Dios puso ¿qué? Su Espíritu. Y antes de recibir Jesús, entonces estamos muertos. No estamos con vida. Parece que estamos con vida, caminamos, hablamos, pero somos muertos en el Espíritu. Y eso es lo que habla. La revelación especial demuestra la naturaleza pecaminosa de todos. Todos hemos pecado. Con Adán y Eva todos nosotros hemos pecado. Lo que norma en la vida humana, capítulo 2, también ¿quiénes han pecado? Los judíos. Todos hemos pecado y nos enfrentamos a un juicio, capítulo 3. Le hago una pregunta. ¿Todos somos pecadores? ¿Todos hemos pecado? ¿Nosotros cristianos también? Hago una pregunta, ¿el cristiano no peca nunca ya? ¿Jamás peca el cristiano? ¿Somos santos? ¿Ya somos hechos perfectos? Todavía no. Todavía no. Tratamos de ser perfectos, llegar a la estatura de Jesucristo. Pero todavía nos falta. Todavía hay la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pablo dice que él batalla todos los días con esa naturaleza del pecado. Dice, lo que debo hacer muchas veces no lo hago. Veamos la vida de Pablo. ¿Recuerda cuando Pablo apenas se convierte, sale del desierto? ¿Qué es lo que hace con Pedro? ¡Falsante, hipócrita! Estaba sentado ahí con los gentiles, comías, y ahora vienen los judíos y te haces ¿qué? El judío, yo nunca estuve por ti. Sé que tenía su carácter, Pablo, ¿Se había convertido? Sí. ¿Había visto la presencia de Jesús? Sí. ¿Era el apóstol de los gentiles? Sí. ¿Cuándo Pablo empieza a tomar una vida nueva? Cuando vemos las últimas etapas de la vida de Pablo. Ustedes van a ver la diferencia que hay en los escritos de Pablo, en los escritos primeros y en los últimos escritos. Cuando ya está en la cárcel, ha pasado por todo. ¿Qué es lo que dice de Lucas? De Juan Marcos. Ay, aquel Juan Marcos. Ya no lo quiero ni pensar. Lo llevé en viaje misionero porque aquel Bernabé quiso traerlo y lo único que hizo es problemas, se escapó. Y Bernabé quiere que lo lleve otra vez. No. Ni por ahí. Si quieres llevarlo, llévatelo tú. Yo no voy contigo. Y es quizás todavía el carácter que muchos tenemos. Y eso es lo que nosotros debemos ver. ¿Qué es lo que pasa con Pablo al final? ¿Envíame a quién? Juan Marcos, porque me es provechoso. ¿Cuál es el primer evangelio en ser escrito? El evangelio de Marcos. Fue el evangelio de Marcos que dio luz y que dio pie hacia otros evangelios. El cambio. La gracia especial en Jesucristo es para todos, para aquellos que creen. Pablo está hablando de la universalidad del Evangelio. ¿Qué es lo que está implicando aquí? Ya no es la identidad el parámetro judío, sino es el acercar hacia Jesucristo. No importa la cultura, puedes ser judío, no necesitas hacerte gentil, y los gentiles no necesitan hacerse judío para creer en Jesús. Los judíos se acercan como judíos con la circuncisión. Los gentiles pueden acercarse a Jesús con la incircuncisión. No importa cómo seas. Juan, ya puedes trabajar en México manteniendo tu rostro, porque aparte, aunque tu rostro no sea mexicano, ya los mexicanos te pueden recibirte como hermano. ¡Aleluya! Gracias a esto podemos ser que hermanos. Gracias a esto yo le puedo decir a Armando, hermano, sin pasarme con una operación. Gracias a esto puedo decirle a Israel, hermano, porque es mi hermano en Cristo. No necesito una cirugía. Y aquí estamos. Juan Lee, coreano, pero ahora mexicano. Y puedo decir con los hermanos mexicanos que son mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo, la gracia especial, es para todos aquellos que lo aceptan a Él. La universalidad de la gracia está para todos, para aquellos que creen, Romanos 3. La respuesta particular a través de la fe, por la fe, que es aplicable para todos. La transformación completa, el capítulo 6, rompe con la tensión humano, divino, y trae la transformación por la fe dentro de las culturas, aunque seamos diferentes. Tenemos otra cultura, tenemos otra forma de ser, pero así nosotros podemos seguir igual. El rol del Espíritu Santo en la transformación es el Espíritu Santo que transforma a cada uno de nosotros. Capítulo 8, 1 al 27. La esfera universal en esta transformación, capítulo 8, 28 al 39. Israel. ¿Qué es Israel? La redefinición de la universalidad y la particularidad está en capítulo 9 al 11. Y es ahí donde Pablo empieza a hablar en contra de la exclusividad. Dios quien actúa en la historia es Dios de la compasión. La instrumentalidad del nuevo pueblo de Dios para las naciones y también la salvación de Israel. Ahí es donde empieza a hablar. Podemos ver, entonces, entrando al capítulo 12, la vida especial es lo que identifica al pueblo de Dios en el mundo. La renovación. ¿Qué es lo que habla el capítulo 12? Sean renovados. Sean renovados, entonces. Hablan del culto verdadero, ¿sí o no? Pablo, como el ministro de Cristo hacia los gentiles, hablan de lo universal y lo particular en capítulo 15. Y después Pablo empieza a hablar de sus planes a largo plazo para España, capítulo 15, 23 al 33. Y en capítulo 16 es donde Pablo habla del concepto de trabajar en equipo en la misión. Somos un equipo. Iglesia de Roma, somos un equipo. Y Pablo concluye con una doxología en capítulo 16, versículos 25 al 27. Y una doxología es donde Pablo se empieza a acercar a la iglesia de Roma. Dice, ahora Él es quien establece en ti con el Evangelio y la proclamación de Jesucristo de acuerdo a la revelación del misterio, escondido a través de muchos tiempos del pasado, pero ahora revelado y se hace llegar a conocer por las escrituras proféticas, por la comisión del Eterno de Dios, para que todas las naciones puedan creer y obedecerle a este Dios para la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer y terminar la carta de Romanos con esta hermosa doxología. Y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Exactamente lo que es lo que hemos compartido recién ahora. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén y amén. Wow. Wow. Wow. Hemos dado la lectura de Romanos especial. Se ve diferente, ¿no? ¿Eh? Hay diferencia de ver la carta de Romanos ahora. Y creo que con este corazón misionero de llegar a las naciones, a España, Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma.